y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué. Naufragio en tormenta, fui de aquel desamor. Rescataste mi vida sin pena y sin temor. Fuiste muy fuerte.